viste, fue una cosa, me acuerdo, tremenda. El registro que yo tengo de mis 13 años en esa época era tremenda. Se cortó el aire, digo, para los peronistas y para los antiperonistas, ¿no? Es decir, no hubo manifestaciones, es decir, se murió tal persona o a favor. Digo, no escuché, o por lo menos en derredor mío no escuché ninguna cosa en contra de Perón ni a favor de Perón. Era como algo que se cortaba, era un silencio estremecedor, me acuerdo, ¿no? Y después cuando se lo veló, llovió esos días de... Creo que fue velado 2 días, Perón, 2 o 3 días. Cuando se lo llevó a Chacarita era una lluvia intensa, profusa. No, tremendo, tremendo. Uh-huh. Todo. Fue muy tremendo las exequias de general, ¿no? Claro. Sí, yo ayer estaba viendo justo... Toda la dirigencia política despidiéndola, siempre uno recuerda las palabras de Balbín, esas palabras finales de este viejo adversario, despide un amigo. Uh-huh. Después hubo palabras del general Anaya, que era general jefe del ejército, era un general peronista, Leandro Enrique Anaya. Bueno, después no sé cuántos oradores más, pero siempre ahí resaltó Balbín que de alguna manera había llegado a un acuerdo con Perón como para pacificar el país, ¿no? Uh-huh. Después, si no lo lograron, es otra historia, pero la intención estaba. Claro. La intención estaba. Me ibas a apuntar, sí, algo. Ayer estaba viendo justo, obviamente, en 7 de mayo, el natalicio de Eva, viendo un libro de, sí, recopilación de fotos, y las fotos de las exequias de Eva, que fueron las más multitudinarias, casi de manera mundial prácticamente. Sí, que era una impresión, millones y millones de personas, y que fue, bueno, también muy emocionante a la distancia. Fue quizá, me parece que fue más hasta emotiva que la de general, digamos. Uh-huh. La de Perón fue un momento muy movido, digamos, para la muerte de Perón. Y Eva era, digamos, indiscutible de alguna manera. Así no, como, no hay duda, no hay duda. Pero también no en hay la duda historia... de Eva. Yo tengo ahí un libro también con fotos de esa época de Perón y Eva, de la muerte de Eva reflejada en fotos. Es tremendo, ¿eh? Nunca vi algo igual. En general, todos los líderes políticos, personas populares, líderes populares como Eva, fueron despedidos por una multitud. Digo, en el 33, con todas sus cosas a favor y en contra, Yrigoyen también fue despedido por una gran multitud. Más en medio de una dictadura atroz como era la de Uriburu y la de Agustín P. Justo en ese momento, pues está bien, era un gobierno constitucional, era una, a ver, era una mentira el gobierno constitucional de Agustín P. Justo, había nacido el fraude, fueron los años del fraude, los 13 años del fraude en la Argentina, entonces digo, se vivía en medio de una dictadura y las imágenes, cuando uno ve las imágenes de Yrigoyen, cómo despidieron a Yrigoyen, también era una multitud. Lo que pasa es que estamos hablando año 33, pero lo de Eva en el 52 fue tremendo, porque además creo que se la ve durante 5 días a Eva, si no me equivoco. Uh-huh. Entonces, la cantidad de gente que fue a despedirla a Eva. Bueno, Perón también, ¿eh? Yo, por lo menos lo que yo recuerdo del fallecimiento de Perón también, no, de Perón era tremenda la gente que lo fue a despedir, gente llorando, gente grande llorando frente al ataúd del general, y dándole las condolencias en ese momento a María Estela Martínez Cartas, viuda de Perón, que estaba vestida con una capa negra en un momento, después se fue cambiando de ropa, ella con el correr de los días y de las horas, ¿no? Pero generalmente cuando se despide a los líderes populares es una multitud, es muy multitudinario todo, muy estremecedor, muy conmovedor. No sé por qué caímos en el recuerdo de Perón, pero bueno, debe haber sido por lo de Eva. Que en un momento que hablábamos de las presidentas de los países nórdicos, caímos que en María Estela Martínez de Perón, que en realidad fue la primer presidenta, pero desde su cargo de vicepresidenta, la primer presidenta elegida fue Cristina. Claro, ¿no? Claro. Eso que quede claro, pero sí, Isabel fue la primera presidenta argentina elegida popularmente como vicepresidenta. Bueno, después al fallecer Perón no sucede ella. Che, me enteré acá, y ustedes también, calculo, murió el Trinche Karlovich, pobrecito. Sí, justo estaba convocando, digamos, a la producción. Una pena muy grande. Sí, acaba de morir el Trinche Karlovich. Me da mucha tristeza, realmente, porque lo habían asaltado mientras él andaba en bicicleta. Una muerte... Es decir, lo cagaron a palo, no sé, lo golpearon y parece ser que no se pudo recuperar. Pero, caray, lo estaba viendo por acá y ahora me lo perdí. Muchos dicen que el Trinche jugaba mejor que Maradona. Claro. Bueno, lo cierto que había sido brutalmente golpeado hace unos días. Le robaron la bicicleta al Trinche. Mira, la noticia está desarrollándose en este momento. Inclusive fui a Telam y hay un título ahí que murió el Trinche. Ya vamos a conocer algún detalle más. No sé cuál era la edad del Trinche realmente. 74. Pero... 74 años y siempre se lo veía, la gente de Rosario lo veía andando en bicicleta por Rosario, un tipo muy, claro, muy humilde siempre. Claro. Y la verdad que le chorearon la bicicleta, le pegaron y, sí, y le pegaron mal, digamos, quedó en coma inducido y falleció. O sea, la verdad que una muerte lamentable. Además, en torno de él se generó una figura mística, ¿no? En torno al Trinche, ¿no? Con esta comparación, pues siempre se lo compara con el pobre Diego, pero se creó algo de misticismo en torno de la figura del Trinche. Seguramente hoy Carlitos Zaira en Abrir la Cancha, bueno, sería bueno hablarlo con él también, pero digo, seguramente hoy Carlos va a referir al Trinche, Carla. Estoy escuchando mucho la radio, te aclaro, estoy escuchando mucho la radio. Sí, a ver si dejás un poco C5N y escuchás más la radio, Claudio, ¿eh? No te equivoques, estoy escuchando mucho la radio, estoy dejando de ver C5N. Estoy dejando de verse, me están hartando. O sea, que llegué a un hartazgo. A ver, no quiero decir que no tengo inquina con nadie. Por el amor de Dios, lo aclaro por las dudas, por si alguien piensa que tengo alguna inquina con alguien. No. Me estoy hartando un poco. Es constantemente las repeticiones. Y a mí algo que me interesa en este momento tan complicado, no asustar tanto a la gente, ¿viste? Ayer me llegó un video de cómo los medios han logrado asustar a la gente con el tema del coronavirus. De qué manera que el coronavirus ahora te ataca el corazón, te ataca el cerebro, te ataca la parte estomacal, te ataca... La puta que lo parió, te ataca todo. Entonces digo, vivís generando pánico en la gente y me parece que no es un buen momento. Más si yo... Espero que esta noche Alberto haga el anuncio, porque se decía que esta noche iba a ser el anuncio. Yo deseo que Alberto sea más ordenado en sus horarios. Si va a fijar un horario para el anuncio, que sea en ese horario y no nos tenga 3 horas ahí mirando la tele o escuchando la radio a ver cuándo carajo va a hacer los anuncios. En principio ya se sabe que va a ser hasta el 25, eso está todo bien. Pero yo digo, si ya tenemos otra extensión, a la gente tenés que darle tranquilidad, ¿tá? Y está bien que digamos el número de muertos porque es lo que ocurre. La realidad dice que hay 282 muertos, ¿sí? 285. Bueno, fenómeno. Pero hablemos de los recuperados también, ¿sí? Claro. Que hay casi 1.500. Hablemos de la gente que se recupera. Porque si bien es cierto que es letal el coronavirus y aparentemente, por lo que ya estamos viendo, tenés un contagio comunitario y es letal, en muchos casos, es el 20%, ¿sí? Es el 20% de las personas que tienen coronavirus se mueren y un 80% que se salva. Hay que poner énfasis en eso para tranquilizar un poco a la gente. A mí me parece barro que te quedes en tu casa. La gente también se queda en su casa. Yo, por ejemplo, ayer te digo la verdad, hubo un momento que no tenía ganas de salir. Salí por la necesidad, tenía que llevar la ropa. O sea, no tenía mucha ropa para limpiarla y después tenía la necesidad de comprar algunas bebidas, digo, agua mineral, soda, Coca-Cola, cero, todo eso que yo tomo. Claro. Por supuesto tengo mi vinito, pero salí un ratito y me volví. Estoy muy de quedarme en casa, lo cual hay momentos que uno verdaderamente... Ayer estaba muy enojado igual, a la tarde estaba enojadísimo, ¿viste? Estaba como, no digo desbordado, pero enojado por temas así profesionales más que nada, por actitudes de gente que uno piensa que... A ver, nosotros trabajamos durante toda la vida para que un gobierno gane, ¿sí? Y molesta de pronto ver gente que vos querés mucho, que hoy ocupa un cargo y te da la espalda. Molesta mucho. No voy a hacer nombre porque no viene a eso. Yo espero que a veces les pido que reflexionen. Porque así como hoy tenés un cargo importante, mañana estás en el llano. Bien. La política es muy... digo, la política también te golpea, te maltrata. Muchas veces te abandona. Entonces digo, reflexionen, muchachos. Porque muchas veces muchos de nosotros, todas, trabajamos para que tal amigo, tal compañero cumpla una función importante dentro de una administración nacional. Entonces, yo ayer observaba ciertos comportamientos que la verdad me sacaban un poco de quicio. Claudio, tenés... Pero bueno, después traté. Sí. Traté de mitigar eso. Y fue un día complicado. Ayer un día complicado que espero hoy no tenerlo. Hoy pienso irme por la calle a comprar. necesito hacer compras, así que voy a tratar de no pensar. Claudio, así tenemos bueno, una nota ya en un minutito, así que tenemos que ir a la tanda. Me estás echando, pero bueno, no importa. No, tenemos nota, Claudio, vos sabés cómo es. En un ratito ya seguimos charlando. Ya lo sé. Bueno, listo. Nos vemos luego, que tengan un gran programa y bueno, che, pasarla lo mejor que uno pueda y decirle, bueno, ayer fracasó, ¿no? Uh-huh. Es decir, los muchachos parece que tomaron conciencia, tuvieron miedito, ¿no? Entonces, me alegra mucho que no haya pasado nada de eso. Y bienvenida a la tranquilidad y quédate en casa. Un abrazo. Abrazo. Inicio de espacio publicitario. Radiográfica. FM 89.3. Radiográfica. En movimiento. El portal web de Radiográfica se renueva. Entra a www.radiografica.org.ar. Información política y sindical de la ciudad, el país y el mundo. La palabra de los y las protagonistas. El mejor análisis nacional e internacional. Los acontecimientos del deporte, la cultura y toda la actualidad. www.radiografica.org.ar. Todos los viernes a las 18 horas, Radiográfica te propone especiales. Las tiras institucionales y el área periodística juntas para brindar la mejor información y el mejor análisis. Repite los domingos a las 14 horas. Radiográfica, especiales. Red de Cooperación del Barrio de La Boca. Un encuentro de organizaciones y vecinos para garantizar la alimentación del barrio en tiempos de cuarentena. Vos podés colaborar. Comunicate al 15 30 48 91 47 o en las redes sociales La Boca Resiste y Propone. Subite al aire con Radiográfica. Vamos directo a lo que te interesa. FM 89.3, una radio de bandera. Fin de espacio publicitario. Desde la información, desde la cultura, desde el deporte, desde el conflicto, desde la solución, desde 2008, desde las 10, desde el barrio, el show periodístico de Radiográfica. Es 10:42 de la mañana, se pueden comunicar con nosotros. Así es, 2150-7456, también pueden escribirnos al 1550-12-3589 y se contactan también a través de redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook, somos @radiográfica893. Y hoy, 8 de mayo, desde hace algunos años se ha instalado ya oficialmente como el Día contra la Violencia Institucional. La jornada de lucha contra la violencia institucional, esto en las escuelas, en los calendarios escolares, por ley debe ser tratado, debe ser charlado y debatido. Hay homenajes y hay no solo recuerdos, sino también discusiones políticas que se dan todos los años, la campaña contra la violencia institucional y tantas otras organizaciones que combaten esto, que no es solo el gatillo fácil ni la violencia policial, sino también el complejo entramado de la coerción estatal